Espero que no estés aburrido de escuchar el camino en tantos episodios. Quisiera contar un poco más de mis experiencias. Y si esperáis un poquito, hay otras voces en el podcast también. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Había tenido la idea de que podría ser interesante hacer el camino algún día, pero realmente empecé a estudiar el tema más profundamente después de la decisión de mi profesora Verónica de caminarlo. Entonces descubrí que el camino lo componen más que el camino francés. Hay una red de caminos hasta muy cerca de mi ciudad, en Renco, a 20 kilómetros al oeste de mi casa. Participé en una peregrinación local el Día de Santiago, el 25 de julio 2007, desde mi iglesia de Vanaya hasta la iglesia de Santiago en Renco. Ambas son iglesias medievales construidas en piedra. Mi deseo aumentó cuando María, mi hija, decidió hacer el camino al terminar su carrera en la Universidad de Helsinki y antes de obtener un trabajo fijo. Tuula, mi esposa, dijo que podría irme si María me aceptaba como acompañante, pero no sabía que son más de 750 kilómetros. Más tarde decidimos que empezara mi camino desde León a un poco más de 300 kilómetros al este de Santiago. Había caminado en el invierno casi diariamente cuando la bici está en el desván de la leñera, pero no estas distancias. Para empezar, me fui de compras, pero sin precipitarme. En una tienda de Helsinki me compré unas botas buenas, con suelas relativamente firmes y con buen soporte para los tobillos en senderos pedregosos. Aprendí el sistema de dos calcetines y probé las botas por caminar 30 kilómetros con mochila ligera, 30 kilómetros con mochila pesada y después 47 kilómetros con mochila ligera. Todo bien. Mi hijo Mikko me prestó otras cosas, como el saco de dormir, y me regaló una sábana especial de seda para el saco. Compré vuelos en buen tiempo. Aunque no acepto todo lo que hace Ryanair, compro mis billetes al mejor precio. No hay vuelos directos a España por Ryanair, así que me compré la ida fría Frankfurt Hahn a Santander. Tenía que dormir en el aeropuerto de Hahn y tomar trenes de Santander a León. Los vuelos de vuelta fueron interesantes. Decidí aceptar la invitación de Victor Vitoria a San Sebastián y compré los vuelos desde Biarritz, Francia, vía Londres. Los cuatro vuelos fueron un total de 140 euros más unos 50 euros para el hotel. No estuvo mal. Discutí las fechas con María. Es difícil saber cómo se va a avanzar caminando 3 semanas. ¿Quién espera a quién? Le dije que si ella era la que tenía que esperar, perdería a los nuevos amigos de su trayectoria caminando, pero quedamos en que ella podía esperar un día en León. El día en que María salió de Logroño, le llamé sin aviso para la entrevista de Del Gorro del Mundo. Ya tenía sus primeros amigos de caminata en el autobús de Pamplona a Roncesvalles, y algunos días más tarde se había adelantado del plan. Mi preocupación ligera por su nivel de ejercicio físico se disipó, y al llegar a León tenía un grupo de muy buenos amigos a quienes perdió por esperar 2 días a su papá. Por razones desconocidas, el avión se acercó a Santander por la tierra, y para mi satisfacción pude ver toda la costa desde San Sebastián hasta Santander. Encontré fácilmente la estación de trenes y comí mi primer bocadillo de tortilla de patatas, muy sabroso. Las 2 primeras horas en tren vi desde la ventana como el tren subió por una valle de un río muy bonito. En lo oscuro fue difícil ver aún los nombres de las estaciones. Yo era contento que no tenía que bajar en una estación pequeña. Al esperar en Palencia el tren desde Madrid hasta León, Note que Renfe tiene el mismo sistema que en mi país. El horario es solamente para calcular cuánto tiempo el tren tiene retraso y no tiene otra conexión al llegar el tren. En la noche caminamos a mi primer albergue, el albergue del Monasterio de las Benedictinas en León. Este albergue tenía la posibilidad excepcional de dormir después de primera noche como en un hostal, y por eso dormí mi primera noche con sábanas y con un precio de 11 euros. Era la tercera noche para María y dormimos en un dormitorio para 4 personas, los dos. El día siguiente empecé a caminar, pero primero hicimos una vuelta para admirar la Catedral de León. Aunque suelo visitar las iglesias, esta vez visité solamente los catedrales de León y Santiago. Vamos a cortar ahora y escuchar cómo sintió su camino Momo, del podcast Solo 24 Horas. Hola Esco y todos los oyentes del podcast del Gorro del Mundo. Aquí Momo, y como me has pedido pues que te cuente alguna anécdota de mi camino de Santiago, pues aquí estoy. Te diré que lo he hecho en dos fases, una de ellas caminando solo una pequeña parte y otra pues en coche y con la familia. Pero bueno, de momento es lo que hay y hasta que pueda regresar pues es mi camino de Santiago. Entonces la primera vez caminando lo empecé en Burgos, que recuerdo, he estado dos veces y la recuerdo como una de las ciudades más limpias y más bonitas de España y que me gustó mucho a pesar de que por aquel entonces la catedral estaba medio en obras. Durante los primeros días caminé con un alemán que vivía en Pamplona y lo pasamos bastante bien juntos. Y bueno, y también con otra gente. Una de las cosas que me gustó mucho es la relación que se establece con la gente. Como yo iba solo, pues no había ningún compromiso. Hoy caminabas con unos y al día siguiente caminabas con otros. Unos se quedaban atrás, pero resulta que después eras tú el que se quedaba atrás y te alcanzaban, y así ibas perdiendo y recuperando a la gente, y se formaba pues como una reunión muy agradable muchas noches cuando nos encontrábamos en los albergues después de haber pasado algún día juntos o de habernos despistado y habernos reencontrado. Como me resultó un poco cansado, porque me preparé las botas con una especie de aislante para el agua que no me dejaba transpirar y se me hinchaban mucho los pies, pues paré también un día, me tomé de fiesta, digamos, en Carrión de los Condes, que también es un sitio pues que me gustó mucho, tenía un río muy bonito y allí pues estaba bañando la gente y había una feria y todo esto, ¿no? Recuerdo pues que Castilla es muy llano y después entonces pues ya llegamos hacia León, ¿no? La ciudad de León también me gustó mucho, su catedral gótica quizá es la que yo recuerdo pues con más cariño de las catedrales góticas de España, y allí pues viendo que llevaba una mochila demasiado pesada y tenía este problema con las botas, pues aligeré peso, me compré unas bambas y mandé las botas y parte del equipo hacia Barcelona. Aligeré mucho, de 12 kilos pasé creo que a 7 o a 7 y pico, y entonces seguí caminando. Pero por desgracia pues ya tenía los pies hechos polvo a causa de eso, a causa de este aislante que le puse tontamente a las botas, y cuando llegué a Astorga pues me rendí. Comparto la atmósfera del camino con Momo. Fue muy fácil hablar o no hablar con otros caminantes y por lo menos en octubre y noviembre el camino fue muy internacional. Para charlar con un peregrino español me tardé unos 4 días hasta el albergue de Ave Fénix en Villafranca del Bierzo. Con mis botas con Gore-Tex el dependiente me vendió algo aislante, pero porque dijo también que puede tener efecto en respirar las botas no lo puse. Por las experiencias de Momo esto fue sensato y mis pies estuvieron bastante secos todo el camino y las botas funcionaron bien en las senderas muy aguadas de Galicia también. Mi mochila pesó en el aeropuerto 7,7 kilos, sin agua de beber, por supuesto. Al salir del albergue de Jesús en Villar de Manzarice el día 2, el tirante de la mochila se desató. ¡Maldito sea mi nueva mochila! La arreglamos con el impérdible de María. La tarde nos encontró en Astorga y en la tienda de un zapatero. La máquina de coser del zapatero hizo tic-tac un par de minutos y 1.50, por favor. Increíble. Continuamos con Momo en Astorga. Astorga es una ciudad que tiene varias construcciones hechas por Gaudí, el Palacio del Arzobispo y otro palacio que hoy en día pertenece a una caja de ahorros. Particularmente a mí me parecen que son como edificios de cuento de hadas y no me gustan demasiado. Me gusta más un Gaudí, en la medida de lo posible, más sobrio. Me gustó mucho Astorga. Es una ciudad de tamaño humano, aunque tiene su catedral, su palacio de Gaudí. De Astorga empieza la subida a la primera cordillera, a la Cruz de Ferro. 2 días antes por las montañas hizo neviscas y viento, pero atravesamoslas en una calma. Dejé caer mis pedritas de mi patio a la cruz y una vez más noté que una foto miente más que mil palabras. No es por un sendero de montañas, pero por una carretera moderna entre 2 aparcamientos gigantes. Por pasar la cima estuvimos en buenas condiciones y hacía buen tiempo. Habíamos dormido en Villar de Manzarife a solas en todo el albergue y María había empezado a pensar que tal vez pueda ir a tapas con sus amigos en Santiago. Cuando dije a ella que por mi parte podemos continuar, ella lo aceptó inmediatamente. Caminamos hasta el acebo y aunque habíamos caminado 40 kilómetros y subido a nivel de más de 1500 metros, no teníamos problemas. La mañana siguiente tampoco. Caminamos hasta Villafranca del Bierzo, 38 kilómetros más, y ya sentí que a mí es el caminar lo que más me encanta en esto. Lo puedo, veo gente interesante de todas partes del mundo y me da una satisfacción inexplicable. Hay tiempo para charlar, hay tiempo para pensar, hay cosas grandes, hay cosas pequeñas para ver. El día corto de otoño ya estuvo oscureciendo cuando llegamos al albergue Ave Fénix, el albergue más interesante del camino. Se entra a la área común con mesas y una estufa de leña, lleno de gente de Francia, España, Australia, Canadá, Brasil, Alemania, Finlandia y no sé de dónde. Algunos ya conocidos por María. Comimos juntos comida casera, bebimos vino y charlamos con idiomas comunes. Dormí en un dormitorio marcado para los jóvenes y después de algunos minutos María dijo que ya sabe por qué es para los jóvenes. Estaba sobre la sala común de donde se podía escuchar voces alegres hasta a las 11. El día siguiente una vez más fue de subir a la montaña, ahora no de la meseta pero de la Valle del Bierzo. Los kilómetros al subir a la Fava fueron los más escarpados, muy pintorescos. Por una curva del sendero bajaron primero una vaca, después otras con un hombre que paró para hablar sobre cosas del camino con un acento muy bonito. Mi guía del camino dijo, una vez en Galicia todo cambia, es verdad. Inmediatamente nos sumergimos a nubes y a un llovizna y el paisaje de montañas desapareció. Al subir a Osebreiro, reconocimos el sitio donde 3 días antes el equipo de TVE entrevistó a peregrinos entre nieve y nevesca. Aunque no se pude ver nada de las vistas panorámicas del Osebreiro, había demasiada gente para nosotros y continuamos el camino. El albergue planeado fue cerrado para mejoras y teníamos que caminar 5 kilómetros más. Subimos una vez más y la subida de últimos 100 metros a Alto de Pollo en niebla, lluvia y oscuro fue bastante duro. para terminar un día de 36 kilómetros en montañas. El albergue no tenía calefacción, pero por suerte al otro lado de la carretera es un hostal, y en una hora ya descansó en lujo, calentando mis huesos en un baño caliente. Esta noche fue la única que no dormimos en albergues. Subiendo a Sarria fue nubes, lluvia, niebla, barro, caca de vaca y más caca de vaca, naturaleza verde, aldeas pequeñas, paisajes irlandeses, corderos, gafas mojadas. Pero Sarria tenía una meta que puso estas plagas pequeñas a su sitio. Una cita con Helical de Pataca Minuta. Grabamos entrevistas a Del Gorro del Mundo y a Pin Podcast y charlamos podcast y familia un rato agradable pero demasiado corto. En secreto había esperado ver a Pablo también, pero Pablo estaba con su abuela. Caminamos los 110 kilómetros a Monte Docoso en 3 días y en Melide. En la pulpería Ezequiel María tenía su reencuentro gracioso con su grupo de amigos, aunque para caminar juntos teníamos que esperar a la tarde siguiente. María y Catherine, la irlandesa, tenían su charla femenina sobre los chismes del camino o lo que sea. Yo tenía mi oportunidad hablar español y conocer a nuevos amigos y muy pronto los descubrí ser realmente muy buena gente. En el albergue de Arzúa vi a mi satisfacción una mapa de la Red de los Caminos con Renko y aún Hämeenlinna en su sitio. Aunque no hay montañas entre Sarria y Santiago, no es tan fácil. Tiene muchas de subidas y bajadas y llegamos a Monte Docoso relativamente cansados, pero un par de horas de descanso y una comida italiana común de pasta por Cristian, el veneciano, hizo milagros. Monte Docoso es increíble. Innumerables casas blancas como un base militar para dormir 500 peregrinos. Por la mañana siguiente bajamos en una hora y pico a Catedral de Santiago, un poco desconcertados por el conseguir la meta, por las despedidas del día siguiente, por la ciudad de Santiago, por la catedral. Visitamos la oficina de peregrinos para nuestras compostelas y dejamos nuestras mochilas para el día. Visitamos la catedral y participamos la misa de peregrinos, escuchando como ya habían notado nuestras peregrinaciones. A tapas. Roberto el español cobró 10 euros de cada uno y condució nuestra versión de Paris-Dakar Rally a la Santiago. El Café París estuvo cerrado por el día, pero no faltaba bares por la calle y muy alegres terminamos tapeando en Café Dakar para caminar al albergue Acuario y después cenar juntos. Tenía ahora 3 días por caminar en 9 días a Santiago, no en 12. Un par de días antes me había preguntado para qué estoy en España, para hacer el camino. Creo que habría caminado hasta Finisterre a solas, pero ahora tenía amigos y por la mañana siguiente, después de unas despedidas muy emotivos, continuamos con las mochilas y subiendo y bajando las lomas de Galicia en lluvia y en viento. Y en 3 días nos encontramos en Finisterre subiendo las últimas 3 kilómetros de la ciudad hasta el faro y hasta la última flecha amarilla. Primera noche en Negreira preparamos tortilla de patatas de la madre de Roberto. La segunda comimos caldo galejo y cocido galejo en Olveroa con chupitos de orujo. En Negreira despedimos a Jim, un canadiense de Málaga. Pues yo vivo en Málaga, soy canadiense de origen. Y bueno, ahora Málaga, 8 años en Málaga. Sí. ¿Y de dónde has empezado tu camino? Solo de Sarria, son 5 días, una semana corta, para coger el gusto y entender un poco lo que es el camino y prepararme para otro año hacerlo en su totalidad. ¿Cuándo pensaste primera vez de hacer un camino? Pues ahora que he escuchado hablar del camino desde hace 10 años, pero yo hasta muy poco siempre hacía deporte más rápido, más quería correr, hacer recorridos en bicicleta de larga distancia y eso lo hace muy poco, hace un año que realmente he pensado que sería bonito hacer una cosa más lenta, más tranquila, bueno, tranquila no es, pero más, más lenta. Ya tenemos nuestras Compostelas, sí. Y ahora estamos en el albergue de Negreira. Mañana te vas a casa y piensas que regresas. Uy, sí, seguramente. Mira, yo pensaba en andar 5 días de Sarria a Santiago y pues llegué muy pronto porque la verdad es que andé demasiado rápido. Y cuando me encontré en Santiago con un día más de mis vacaciones, tenía la opción o de hacer turismo en Santiago o quizás coger el autobús y ir a Finisterre, pero he cogido el gusto de andar y he tenido la suerte de encontrar a gente muy buena en el camino y la verdad que no quise dejarles, quise continuar un poco, aprovechar del último día por lo menos de andar y pasar el tiempo con esas personas y hablar y yo creo que he hecho bien porque ha sido un día muy bonito, de lluvia, de mucha montaña, de subir, de bajar, pero bien. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. En el faro de Finisterre todo fue cerrado. Aún la venta de monedas no funcionó. Hacía viento fresco y después 35 kilómetros duros teníamos que bajar 3 más al albergue. Bajamos lentamente y dormimos en el albergue. A nuestra sorpresa casi lleno, porque habíamos visto solamente 3 otros peregrinos por la ruta. La mañana ya éramos turistas. Y como para turistas, hacía sol muy agradable. Desayunando en un bar, yo hablaba español. Supiendo que soy finlandés, el camarero me contestó en inglés. Quisiera ser cortés, pero a mí me molestó bastante. Nunca sucedió esto cuando todavía era peregrino. Pero faltaba algo. Fuimos a la playa de Langosteira para recoger conchas, preferentemente de vieiras. Solamente Ricardo encontró una, otras conchas muy bonitas sí había, o fragmentos de vieira. Fue una mañana muy buena, muy tranquila. Finalmente saqué mi grabador. Que esperen un poco. Cada uno hace su camino, pero también hacemos amigos de nuestro grupo, ya terminaron su camino en Santiago. María, Catherine de Irlanda y Ricardo de San Marino. Pero con 2 italianos, un brasiliano y un español, caminamos hasta al fin del mundo conocido. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Angelo Conti y vengo de Italia. Il mio paese si chiama Piazza Armerina. Ho fatto il cammino per la seconda volta, sono arrivato a Finisterre. È una cosa meravigliosa, la consiglio a tutti, rimane nel cuore il cammino e gli amici che si incontrano rimangono nella memoria per sempre. Grazie. Grazie. Hay un otro italiano. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Y de dónde vienes? De Vicenza. Sí, y es tu primer camino. No, es mi segundo camino. ¿Y de dónde caminas? Este año da Sahagún. El año pasado da San Juan. Muy bien. Lo siento el ruido del viento ligero, pero no pude grabar en el bar por el ruido eterno de tele. Hay una anécdota de estos italianos, que me disculpen si algún detalle sea imperfecto. Angelo, de Sicily, y Cristian, de Venecia, se conocieron el 2007 cuando caminaron juntos hasta Santiago. Este año Cristian decidió hacer el camino de nuevo. Le llamó desde Pamplona a Angelo y preguntó, ¿recuerdas cómo exactamente un año antes comimos juntos en el restaurante del camino? Angelo que, sí, por supuesto, estoy en el restaurante. Cristian viajó inmediatamente a Sahagún para caminar juntos otra vez, esta vez hasta Finisterre. Hola, ¿cómo te llamas? Víctor. ¿Y de dónde vienes? São Paulo, Brasil. Muy bien. ¿Y de dónde hiciste el camino? Comecei em San Juan, Pied de Port, e é a primeira vez que estou fazendo o caminho. Muy bien, pero no es el último. No, o primeiro de muitos. Muy bien, gracias. ¿Y el español? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ok, ¿de dónde viene Ricardo? Vengo de Las Palmas, de Gran Canaria. Y empecé el camino en Roncesvalles, hace 33 días. ¿Y tampoco es tu primer camino? No, es la tercera vez que hago al menos un trozo grande. Así que, pero sí es la primera vez que lo hago entero, desde Roncesvalles hasta aquí. Muy bien, gracias. Nada, a ti. En un autobús regresamos a Santiago por la muy bonita Costa do Morte y el día siguiente empecé mi viaje de 11 horas a San Sebastián para ver la ciudad que no vi el 2005, aunque quiso, y verdaderamente a Víctor Vitoria de Podcast Oficial de EMN. Viví como un rey gracias a Víctor y su familia encantadora y volví a casa por Biarritz y Londres. Pero le dejé momo a Astorga. Entonces, a pesar de haber aligerado la mochila, pues en Astorga me quedé. Y años después, pues fuimos con Nena y con mi madre. Hicimos una pausa, fuimos en coche, hicimos una pausa en León, en la Maragatería, y estuvimos ahí en una especie de casa de turismo rural que nos encantó. Yo, la Maragatería es una zona que la considero pues muy muy especial y muy bonita, y que la recomiendo a todo el mundo, por supuesto en primavera, verano, porque es muy muy frío. Y después, pues claro, estuvimos en Santiago, que la considero también otra de las ciudades más agradables de España y muy muy bonita. Y como teníamos plan de estar en Galicia varios días, pues nos fuimos a Finisterre también, que allí le llaman Fisterra, y bueno, pues nos gustó mucho. Tenemos fotos de todo esto, ya te mandaré, Esco, el enlace de la cuenta de Flickr, por si alguno de los oyentes pues lo quiere ver. Me alegra saber que, bueno, que tú conseguiste hacerlo y en menos tiempo del previsto. A mí personalmente me queda este asunto pendiente de volver un día a Astorga y terminarlo caminando. Espero que algún verano pues lo pueda hacer, porque realmente el ambiente que se vive haciendo el camino es lo mejor que tiene el camino. Realmente la solidaridad y el compañerismo que hay entre todos los caminantes, además de, por supuesto, la internacionalidad que tú ya comentaste. Y no me alargo más, porque si no me voy a comer todo tu podcast. Un abrazo, hasta pronto. Sí, es posible ver cosas por la ruta como una turista. Y estoy seguro que vuelve a ver Galicia nuevo, caminando, o turista, o los dos. Pongo la enlace que mencionó Momo en la página y algunas de mis fotos también. Tengo muchísimas para elegir en estos tiempos de película de gigabits. Me gustaría ver tus comentarios en el blog gorrodelmundo.com o recibirlos por correo a gorrodelmundo@gmail.com. gorro@gmail.com. Este será mi podcast más largo, pero espero que el tema te guste como lo me gusta. Pero todavía falta algo. Voy a hacer una llamada a Helsinki, donde vive con su perro Ossi y su marido Gustav, mi compañera del camino, y hacerle una pregunta. Hasta la próxima. María, ya has hecho tu camino, ya has comprado el perro que prometiste comprar en Logroño. Ya hace 3 semanas que estás en casa. Ahora puedes sumar tu camino. Pues sí, yo creo que para mí camino fue más que nada lo que yo de verdad estaba buscando después de mucho tiempo sin muchas vacaciones. O sea, yo quería unas vacaciones de verdad y de desconectar, y eso de verdad que hice también. Que el camino es bastante bonito, no pensar mucho más de que comer, dormir y el bienestar de tus pies. Y por otro lado también es muy bonito conocer gente, no solo de otros países, sino de todas las edades y en situaciones de vida muy diferentes a la mía. Y por esa razón tenía conversaciones muy interesantes y eso es muy enriquece mucho. ¿Regresas al camino? Yo creo que sí. No en el año que viene, ni el año siguiente tampoco, no creo, pero en el futuro yo creo que sí. Tengo ganas de conocer otros caminos, por ejemplo, el camino, la Vía de Plata, que pasa por Extremadura, sale de Sevilla y va al Santiago de Compostela también, y pasa por Extremadura, donde yo vivía cuando era un estudiante de intercambio. Y tengo ganas de hacer, digamos, 1 semana, 2 semanas con mi marido, y así que él también conozca lo bonito que tiene el camino, toda la gente y toda la vida y la comunidad que existe en el camino. Gracias. De nada.